A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Muchas gracias por esta hora y este tiempo. Gracias, Señor, por guiarnos, ayudarnos e instruirnos en tu gracia. Gracias por la oportunidad que tenemos de una vez más estudiar tu palabra para poder desarrollarla y así de esta manera poder saber algo más de lo que tu Espíritu nos puede enseñar en esta mañana a través de las Escrituras. Pedimos que dirijas el pensamiento de cada uno de nosotros para que seamos veraces y entendidos en lo que tú quieres revelarnos en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Como decíamos, es importante que el cristiano, ya siendo salvo, ya redimido por la sangre de Cristo, ya ha verdaderamente recibido a Jesús como su salvador personal, entienda algo, aunque todos sus pecados, como dice ahí Colosenses 1, 13 y 14, y dice también 2, 13 y 14, todos nuestros pecados fueron perdonados. No hay pecado por parte de Cristo y su sacrificio que no haya sido perdonado. Con todo eso, no todos los pecados aún todavía el cristiano terminó de cumplir. Y algunos van a decir, bueno, pero ¿cómo cumplir? Si el pecado no hay que hacerlo, pero usted lo va a hacer. El pecado es algo que usted no se libra, y usted debe saber, y yo debemos saber, que el pecado es algo que la Biblia dice que está condenado a la carne. El pecado aún sigue siendo el que está en su vida, quizás espiritualmente y en su alma, en su persona. Usted ha sido limpiado y ha sido librado, y Dios así lo declara en su palabra y lo asegura. El problema entonces es, ¿por qué muchos cristianos pecan todavía? Verdaderamente, como dice Joy Meyer, que ya hemos sido librados de la maldición del pecado, esta predicadora chiflada que está ahí por Centroamérica y es de Estados Unidos, que está diciendo que supuestamente las maldiciones y todo lo que converge a nuestro cuerpo ya ha sido todo quitado, porque al haber sido nosotros librados por Cristo, nada tenemos que ver ya con el pecado. Y es cierto que nosotros hemos sido libertados del pecado y no tenemos que cometer pecado. Si somos hijos de Dios y hemos sido libertados y estamos sirviendo al Dios Santo, el pecado debe ser algo que lo tenemos que quitar lo antes posible de nosotros y tratar de no practicarlo. Ahora, el problema es, ¿estoy totalmente librado del pecado? ¿El pecado ya no hace más ninguna contradicción hacia mi vida cristiana? Si no fuera así, Pablo en Romanos 6 no diría poner vuestros miembros al servicio de la justicia y no del pecado. Y después en el capítulo 7, como lo veremos más adelante, en el capítulo 7, él habla de la intensa y brutal lucha que tiene el cristiano con el pecado en su cuerpo. Es una batalla que, así lo llamó el apóstol Pedro, los deseos de nuestro cuerpo que batallan contra vuestra alma. ¿Por qué luchan contra el alma y no luchan contra, no sé, otra cosa? ¿Por qué los deseos del cuerpo se contraponen entre ellos con el del alma? Jesús mismo lo dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El pecado, hermanos, usted lo tiene al ladito suyo. Y si viene un hijo de Dios, un cristiano, un hermano en la iglesia, esos que son tan santos y que ya se creen que son la cuarta parte de la cuatrinidad divina, porque ya son tan santos que ellos no van a pecar más. Le decía un hermano hace un tiempo atrás que un pastor suyo antiguamente le dijo que él ya no miente más. Y ya mintió. Ahí ya mintió. Porque el hecho de decir eso ya mintió, porque no se puede decir yo no tengo pecado. No se puede decir yo no voy a mentir más. Sí nos pudimos haber bautizado, hecho todo lo que hay que hacer de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña, lo hemos todo, pero usted y yo no nos libramos de ese problema que viene desde el jardín del Edén en la humanidad y trasciende la historia de la humanidad y seguirá hasta el día que Dios destruya todo con el fuego. Y esa destrucción con el fuego no es solamente en la segunda venida de Cristo, sino que incluso después del milenio, dice que descendió fuego del cielo y los destruyó a todos. Hay mucho para esperar todavía, hermano. Hay mucho todavía. Por eso Pablo decía que él anhelaba ser absorbido de este cuerpo, quitado de este cuerpo, porque ya sería destruido completamente ya el pecado en su vida. Ya no habría más, pero por ahora tenemos una intensa lucha entre la santidad y la pecaminosidad. Aún todavía tenemos esa lucha intensa que tenemos que librarla en la lectura de la Biblia, en la oración, rogando y teniendo verdaderamente ese esfuerzo personal para que el Señor nos ayude y nos guíe para esta batalla. Solos no podemos, es cierto, solos no podemos contra el pecado. Solo en el poder de Cristo nosotros podemos verdaderamente librarnos del pecado. No hay otra manera que el cristiano pueda vivir en santidad, en justicia, en rectitud, en todas las buenas aptitudes morales. No se puede vivir si no es solo en el poder de Cristo. Ni cumpliendo la ley, ni leyendo la Biblia de tapa a tapa, ni orando cada hora del día, usted no va a ser librado del pecado. Solo por el poder de Cristo y bajo la gracia divina. Cuando Pablo le habló de varios pecaditos y varios cuidados que tenía que tener Nicodemo, él le dijo algo en la segunda carta. Esfuérzate en qué. No le dijo en vivir santamente, en vivir ocupadamente en las cosas del Señor, estar siempre con mucha oración, estar cada hora leyendo la Biblia, un capítulo por hora. ¿Qué le dijo? Esfuérzate en qué. En la gracia del Señor. Esfuérzate en la gracia del Señor. Y si nos da el tiempo, vamos a ver con más detalle qué significa eso de estar y esforzarnos en la gracia del Señor. Pero no significa estar con una vida alocada solo en lo espiritual, sino implica en que la vida de Cristo viva en mí. Lo que Pablo le dijo a los Gálatas. Ya no vivo yo, sino vive ¿quién? Cristo en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, la gracia del Señor está. Nosotros debemos esforzarnos en que Cristo se refleje a través de nosotros y no nosotros y nuestra, entre comillas, vida cristiana que queremos inventar delante de los hermanos. Es importante que aprendamos esto también y saber que es el poder de Cristo el que debe triunfar en nosotros y no nuestra imposición de vida cristiana, que muchas veces entre los cristianos bíblicos y entre los cristianos a veces demasiado legalistas, esto fluye como agua por los poros del cuerpo. Y no es así. Hay que entender que la vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros. Esto es muy importante que captemos bien. Dejemos que Él obre, que Él transforme y que Él haga lo que debe hacer en nosotros. Sí, por supuesto, leamos la Biblia, oremos al Señor cuanto podamos, pero no lo hagamos por cumplir. Hagámoslo porque brota un deseo dentro de nosotros para hacerlo. Ahí sí la vida cristiana es vida cristiana. No podemos dejar de tratar este tema importante y no de poca necesidad en la doctrina del pecado. Los cristianos, a pesar de la redención completa por la obra de Cristo, no están completamente desligados del pecado en sus, esto sí es importante que separemos, de sus miembros. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Después vamos a leer también el 6:19 que yo les citaba hace unos momentos, Gálatas 5:16-21 y 1 Pedro 2:11. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. ¿Por qué nuestro cuerpo sigue muriendo a pesar que somos cristianos? Supongamos que, como dicen algunos predicadores modernos, nosotros ya hemos sido librados de la maldición del pecado. ¿Por qué morimos? Los cristianos hablan, ya no hablo de los de la gente del mundo. ¿Por qué morimos los cristianos? Porque nuestro pecado está en nuestro cuerpo. Por eso nos impele a las malas costumbres, a los malos hábitos, a las malas palabras. Malas palabras me refiero a todo, no solamente a las palabras un poco insultantes, sino me refiero incluso al mal hablar. A ser mal hablados y dirigirnos en forma mala en nuestro hablar. Hay que entender, hermanos, que el cuerpo muere del cristiano, y estamos seguramente ya hartos de ver cristianos que mueren y que se los velan y que a veces se hacen ciertas palabras sobre estos cristianos y demás. ¿Pero por qué mueren? Mueren porque el pecado está, y el pecado, Dios ha dado como castigo al pecado, como vimos en el estudio anterior, Dios ha dado el castigo del pecado, la muerte. Aunque a nosotros ya no nos da temor la muerte, porque ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, ya sabemos toda la obra preciosa, perfecta e intachable que hizo en la cruz por nosotros, está bien, pero sabemos que un día, si el Señor no nos lleva a nosotros en el arrebatamiento de la iglesia, nosotros moriremos. Tarde o temprano moriremos, jóvenes, viejos, ancianos, decrépitos ya, enfermos y postrados en un lecho de muerte, pero moriremos. Cuando Dios así lo disponga. ¿Por qué morimos? Porque el pecado está condenado también en la carne. El pecado está ahí. Nuestra alma y espíritu, por la gracia del Señor, han sido salvadas, limpiadas y perdonadas de todos sus pecados. Pero Dios sabe que el perdón que Él nos ganó en la cruz del Calvario por medio de su Hijo Jesucristo, nos lo ganó no solo hasta los pecados que cometimos hasta el día de nuestra conversión, de nuestro momento en el que recibimos a Cristo. Él sabe que tendrá que seguir perdonándonos los pecados que seguiremos cometiendo todavía. Ahora hay una diferencia. Si nos da el tiempo, vamos a verlo también. Una cosa es caer en pecado, otra cosa es practicar el pecado como cristianos. Caemos todos los días en algún pecado. Nos metemos la pata, como se dice. Sin querer podemos deslizarnos en un momento en nuestra vida cristiana. Pero otra cosa es la práctica del pecado. Esto es importante que nosotros tengamos bien en cuenta. 6:19 de Romanos, retrocedamos ahí a dos capítulos anteriores. Hablo en términos humanos, por la debilidad de vuestra carne, porque como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia. ¿Cómo yo puedo librarme? ¿Cómo puedo verdaderamente salirme de la conducta pecaminosa siendo cristiano, presentando mis miembros al servicio de Cristo? La primera oración que tenemos que hacer cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, cuando ya entendimos nuestro pecado y nos arrepentimos de ello y ponemos a los pies de Cristo nuestras vidas, la primera oración que debería hacerse es: Señor, enséñame a servirte y ayúdame a cumplir el servicio como quieres que lo haga, de acuerdo a tu voluntad. ¿Para qué? Para que no sigamos pecando. Nuestros cuerpos están destinados, después de recibir a Cristo, están destinados a dos opciones: servir a Cristo o servir al pecado. Y a veces el servicio al pecado lo estamos haciendo en supuesta cristiandad. Debemos tener mucho cuidado en qué es el servicio cristiano también y qué es el servicio no cristiano, incluso dentro de la iglesia. Si nosotros nos presentamos nuestros cuerpos para el servicio a la justicia, y la justicia es Cristo en nosotros, la justicia no es algo que yo me impelo a hacer por mí mismo, sino porque eso sería andar en la carne. Porque eso fue lo que le criticó Pablo en el capítulo 5 a los Gálatas. No andéis por la carne. Pero ¿cuál es el contexto de ese no andéis por la carne? Era porque ellos andaban orgullosamente tratando de vivir la ley en la vida cristiana. Y de esa manera Pablo le dice que estaban andando en la carne. ¿Entienden lo que quiero decirles? El cristianismo legalista es andar también en la carne. Porque muchos dicen andar en la carne es andar en adulterios, borracheras, orgías, hechicerías, idolatrías y demás cosas. Eso es parte de andar en la carne también, sí, por supuesto. Pero cuando usted dentro del cristianismo quiere empezar a vivir la ley por usted mismo y a cumplir la ley, usted también está andando por la carne. Porque quiere que ahora Cristo o el Padre Celestial lo reciba a usted porque usted hace esto, esto, esto y esto. Porque usted hace esto. Usted hace eso. Pero no sé si Dios es lo que quiere que usted haga. ¿Entienden la diferencia? Nosotros no fuimos salvados por gracia para hacer lo que queremos después de una vida cristiana. Fuimos salvados para cumplir las obras que Dios, dice la Biblia, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La pregunta es, bueno, ¿cómo sé yo cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas? Orando y leyendo la palabra. Y el Espíritu Santo se encargará de hacerle entender en qué debe empezar a servir en la iglesia de Cristo. Gálatas 5, 16 al 21. Aquí vamos a esto de las obras también de la carne en otros aspectos. Gálatas de Romanos, váyanse, pasen Corintio y está Gálatas ahí enseguida. Capítulo 5, versículo 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Fíjense, Pablo está hablando de algo muy importante en estos dos versículos. Hay una oposición, hay una guerra en nosotros mismos, adentro de nosotros. Nadie lo ve muchas veces, ni siquiera sabe de esa guerra que tenemos. Pero hay una guerra entre la carne nuestra y el Espíritu. Obviamente está hablando del Espíritu de Dios, porque ¿quién mora cuando, desde que somos cristianos y de que recibimos a Cristo, quién empieza a ser morada en nuestras vidas? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos va a impeler a la santidad, a la justicia, a la obediencia a Dios y a hacer las obras que Dios quiere que nosotros hagamos en Cristo Jesús. Pero la carne batalla para que nosotros no oigamos la voz del Espíritu en nosotros, para que no hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos y no vivamos en santidad, sino que nos dejemos llevar, seducir, tentar por las concupiscencias de la carne, por esos deseos malos y hasta a veces lascivos que nos pueden llevar a una vida desgraciada como cristiano, no en la gracia divina, sino en desgracia de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, wow, la lista que larga que va, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, acá está hablando Pablo a cristianos. Pablo estaba escribiendo a hijos de Dios que se habían desligado, como que se habían de alguna manera olvidado de la obra de gracia que Cristo había hecho por ellos y que el Espíritu hizo en ellos, dándoles el nuevo nacimiento, santificándolos, justificándolos y reconciliándolos con Dios. Cuando leemos toda la carta a los Gálatas, Pablo les está reclamando el problema que ellos tenían en relación a la ley y a algunos de estos pecados también que nosotros leímos en esta lista. Ahora, Pablo hace notar que algunos cristianos al parecer habían caído de tal manera de la gracia divina, porque él les dice eso, de la gracia de Dios habéis caído. ¿Y qué es caer de la gracia de Dios? ¿Qué es caer? Porque muchos dicen, cayó de la gracia de Dios, perdió la salvación, porque cayó de la gracia de Dios. ¿Ah, sí? Le voy a decir algo, es cierto que somos salvos por gracia, pero la salvación no es la que sustenta la gracia divina en mi vida. No sé si entienden lo que quiere decir. ¿Qué me sustenta en mi vida cristiana a mí y qué sustenta mi salvación? ¿La gracia o la obra de Cristo? Atiendan bien acá. ¿Qué sustenta mi salvación? ¿La obra de Cristo o la gracia divina? Las dos cosas sí podemos decir, porque la salvación es la gracia de Dios para nosotros para salvación. Pero mi vida cristiana, mi salvación, eso que el Espíritu Santo hizo en mí, ¿cuál es el respaldo principal? ¿Cuál es el fundamento principal que está puesto para que mi salvación esté asegurada? La obra de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 3:11? Porque no hay otro fundamento puesto que no sea Jesucristo mismo. Y el que edifica encima, encima. ¿Qué es entonces caer de la gracia? Es salirme de la vida que Cristo tiene para mí. Es dejar que la carne, por eso lean con el contexto en el que estamos estudiando el pasaje. Estamos en Gálatas todavía, pero cuando ustedes lean en Gálatas que de la gracia de Cristo habéis caído, miren bien de qué está hablando Pablo alrededor de esa frase y de ese versículo que él declara esto, que ese es cierto, es grave, pero ¿qué es caer de la gracia de Cristo? Es haber dejado la vida que Cristo tenía para nosotros y entrar a prácticas peligrosas dentro del cristianismo, sea vivir por la ley, o sea incluso caer en pecados y estar en prácticas de pecados peligrosos que nos pueden conducir a una muerte prematura o a un castigo de Dios que nos puede dar para que nosotros nos abstengamos de seguir cometiendo pecados. ¿O no dice eso en Corintios, en capítulo 11 de 1 Corintios? ¿No dice Pablo que hay muchos debilitados entre vosotros y algunos ya duermen? ¿Quiénes son los debilitados? Son muchas veces cristianos que en vez de andar en la gracia del Señor, esforzarse en la gracia del Señor, en la obra que Dios quiere y tiene para ellos, ellos están andando en cualquier cosa menos en las cosas del Señor. Están satisfaciendo la carne y no el Espíritu. Eso es caer de la gracia. Es caer y desmerecer la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, somos salvos por gracia, pero no hemos sido salvos por gracia para andar en cualquier cosa y para satisfacer las obras de la carne. Dios no nos salvó en Cristo para eso. Y es cierto que aunque nuestra salvación es eterna, está asegurada en la obra de Cristo, eso no quiere decir que porque yo ahora fui salvo y para siempre salvo, entonces tengo derecho ahora a hacer lo que quiero, total, ya voy a la presencia del Señor. Puede ser que nunca fuiste salvo y no entendiste la salvación. A veces hay cristianos, uno se da cuenta, cuando uno con los años va avanzando y observa muchas cosas en la obra del Señor, a veces es cierto, hay cristianos que pecan, que viven en mucha debilidad, pero uno se da cuenta que verdaderamente el Espíritu está en ellos, que ellos son parte de los hijos de Dios. Pero muchas veces descubrimos y vemos algunos hermanos, hermanas en las iglesias, o si se pueden decir que son hermanas, porque a veces son hermanastros. Ustedes entienden lo que son los hermanastros cristianos, las hermanastras cristianas. A veces nos gastamos y nos cargamos a veces entre hermanos hablando una cosa, pero hay a veces en la iglesia los hermanastros. Esos que parecen ser unos hermanos formidables, pero en realidad nunca fueron cristianos. Están en la iglesia porque el papá era cristiano, porque el abuelo era cristiano. Están en la iglesia muchas veces porque quizás están porque un amigo los introdujo en la iglesia, pero nunca recibieron a Cristo. Verdaderamente nunca tuvieron la experiencia de recibir a Cristo como Salvador personal, de verdaderamente estar contritos de pecados y humillados delante del Señor, y jamás entraron porque el esposo va a la iglesia, porque la esposa va a la iglesia, porque los hijos van a la iglesia, o porque papá y mamá van a la iglesia. Entonces están en la iglesia, pero no son hijos de Dios. Son simpatizantes con el cristianismo, pero nunca, nunca en ellos hubo conversión y perdón completo de pecados. Les gustó el ambiente de la iglesia y vinieron. Habla bastante lindo el pastor de esa iglesia. Y entonces como que les llama un poco y van a la iglesia. Pero hermanos, no son cristianos. Y a veces también hay hermanos, hijos de Dios, o personas, mejor dicho, que vienen así como simpatizantes, pero que cometen ciertas actitudes, tienen ciertas actitudes, cometen ciertos pecados, cometen ciertas cosas, tienen conductas un poco complicadas, su conciencia no les carga, ni se inmutan. Y bueno, ellos viven así, por ahí de vez en cuando una linda obrita para más o menos tapar todas las macanas que hacen. ¿Entienden lo que quiero decirles, hermanos? No todo el que me dice Señor, Señor, dice, dijo el propio Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Hay que tener cuidado, hay que saber que tenemos que estar asegurados que verdaderamente hemos experimentado, cuando hablo de experiencia estoy hablando del aspecto correcto de la experiencia de la conversión, que hemos experimentado ese momento en que Cristo a través de su Espíritu transformó nuestra vida para salvación y para perdón de pecados. Nos dio una nueva vida y esa nueva vida nos va a impeler a servir a nuestra obra, aunque vamos a tener la oposición de la carne, pero nos va a impeler siempre a servir a Cristo. Y cuando lo fallemos, cuando fracasemos, cuando nos deslicemos y cuando por ahí en una de esas hemos pecado en cierta forma, en la forma que sea, el Espíritu de Dios a través de nuestra conciencia nos va a constreñir y nos va a llamar la atención. Y la atención del Espíritu Santo comienza con confesar el pecado, saber y reconocer delante de Dios. Pero si yo no confieso y persevero y sigo y sigo y sigo y sigo, ¿saben hasta dónde voy a llegar? La última disciplina, la muerte prematura. Primero, Dios va a ir haciendo pasos. El Espíritu de Dios me va a impeler a que confiese mi pecado y me aparte, como dice Proverbio 28:13. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que no, lamentablemente, seguirá y va a ir pasando al otro castigo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Que al que Dios tiene por hijo, ¿qué hace? Lo disciplina, lo castiga, porque no nos trata como bastardos. Porque el que no es hijo de Dios, y aunque esté en la iglesia, y aunque se crea que es cristiano porque viene a la iglesia, porque muchos creen que son cristianos porque vienen a la iglesia, no porque son de Cristo. ¿Entienden la diferencia? Ser cristiano es porque soy de Cristo, no porque vengo a la iglesia. O porque tengo, no sé, tal jerarquía en la iglesia, estoy en cierto cargo en la iglesia. No, no. Somos cristianos porque somos de Cristo, no porque venimos a una iglesia tal y tal, trabajamos, servimos, participamos en los programas de la iglesia, participamos en todas las actividades, no hay reunión que no aparecemos nosotros. No, no, no. Eso no nos hace cristianos. Podemos faltar 50 reuniones al año. Tiene 52 fines de semana del año, normalmente, de las cuales solo vendremos dos. Pero puede ser que soy un hijo de Dios totalmente, completamente, aunque un poco desvirtuado, pero soy un hijo de Dios. Puedo venir 50 reuniones al año y faltar dos fines de semana en el año, pero puede ser que no sea hijo de Dios. No me hace mi vida de iglesia el cristianismo. Lo que me hace cristiano es mi Señor Jesucristo. Primera Pedro 2:11, vayan hasta, no tan al final de la Biblia, pero vayan acercándose a Apocalipsis y vamos al versículo 11 del capítulo 2. Amados, yo os ruego, fíjense, Pedro no decía como que mandamiento, sino yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos, ¿de dónde? Carnales, que batallan contra el alma. ¿El alma qué es de nosotros? Terminemos con esto, esta como introducción que estamos haciendo a esta intensa lucha que hay entre la carne y el alma. ¿Qué es el alma? A ver lo que estuvimos estudiando la doctrina del hombre. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el hombre está dividido en tres partes? Es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué fue salvado de nosotros? ¿Por qué murió Cristo por nosotros en la cruz del Calvario? Por nuestras almas. Salvó nuestras almas. Salvó nuestra persona. La personalidad del hombre, todo lo que converge a nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestra inteligencia, todo eso es el alma. Y se expresa todos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sentimientos, todo se expresa por medio del cuerpo. El Espíritu de Dios, cuando viene a ser morada en mi vida, ¿qué es lo que empieza a dirigir en mí? ¿Qué empieza a encauzar en mí para que sea acepto delante de Dios? Mi alma. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos que andar, como mandamiento lo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un mandamiento. Yo debo acogerme a la voluntad del Espíritu de Dios que obra y que está en mí para que no satisfaga y mi batalla contra los deseos de la carne sean firmes para que yo no ceda. Porque la carne no es que... Hay que entender algo, que nuestro cuerpo, aparte de ser algo autónomo, algo que funciona por sí mismo, porque usted no hace nada para que su cuerpo funcione. Usted lo cuida, es lo máximo que puede hacer, cuidarlo para no lastimarse. Puede ser que si a usted le duele la cabeza, va a mirar bien qué pastilla va a tomar, va a controlar, a ver qué va a tomar y qué dosis de un calmante o algo así. Pero usted, su cuerpo funciona solo. Cuando usted está durmiendo, ¿usted está haciendo algo en el cuerpo? ¿Usted le dice algo al cuerpo que haga mientras usted duerme? Usted se acuesta, duerme, por ahí ronca un poco, dependiendo cómo está su adenoide en la nariz y demás cosas. Y hace y duerme nomás. Pero su cuerpo está trabajando. Su sangre sigue funcionando, su corazón sigue latiendo, su cerebro sigue trabajando, su sistema nervioso, aunque relajadamente, pero está trabajando. Sus ojos, aunque no están viendo porque usted tiene el ojo cerrado, pero sus ojos siguen funcionando, aunque están tapados por los párpados. Usted, cuando está haciendo su trabajo, ni piensa si su sangre corre bien o no. Usted quiere hacer algo y lo hace. Y su cuerpo actúa porque usted tiene deseos. La pregunta es, ¿cómo funciona eso de mis deseos, que son algo abstracto, con algo físico? Me quiero ir a jugar al fútbol, me voy y pateo una pelota. Pero entre esa acción, ese deseo que usted tuvo, esa voluntad que usted tuvo, empieza a actuar lo abstracto y lo físico. ¿Entiende lo que quiero decirle? El tema también es que el cuerpo en sí mismo ha sido creado por Dios para tener deseos propios. ¿Por qué mucha gente no puede salir de la droga, del alcohol, del cigarrillo? Y bueno, de diferentes vicios que muchas veces no se puede librar ya de la sexomanía que tiene, que ese es uno de los peores, más difíciles deseos de librarse. ¿Por qué no se pueden librar de deseos pecaminosos o de vicios? ¿Porque simplemente desea fumar o porque ya fuma, porque ya el cuerpo le impele? ¿Por qué no deja de tomar? ¿Por qué no deja de beber? Me refiero ya a la borrachera. ¿Por qué no deja de beber bebidas alcohólicas y cada vez más se va a una vida de desgracia como borracho, como persona no grata ya hasta en el barrio ni en la casa? Son echados hasta de la casa. ¿Por qué? ¿Porque tienen deseos de vivir así o porque la carne les impele al vicio? ¿Entienden lo que le quiero decir? El cuerpo también. Por sí mismo, si uno alimenta esos malos deseos, deja que el cuerpo lo empiece a llevar a estos malos deseos, el cuerpo mismo nos lleva al pecado. Por eso el cuerpo batalla contra el alma y el alma contra el cuerpo. Pedro hace notar que hay una lucha intensa, hay una guerra. La primera guerra que usted tiene que librar en su vida es contra usted mismo, contra su yo. Usted tiene que librar en lo que pueda su vida del cuerpo. Esa es la primera guerra. Usted no piensa en las guerras de Medio Oriente, en las guerras que hay por ahí por Asia y por otros lugares en Europa y aquí mismo en América, en el continente americano. Esas guerras, déjelas, bueno, que las libren los que están haciendo, pero ¿sabe cuál es la guerra más grande que el ser humano tiene que librar? Es contra sí mismo. Es la guerra que le ha llevado a hacer todas las otras guerras. La soberbia, el orgullo, la arrogancia, el ser agrandados. Todo eso le ha llevado a hacer todas las otras guerras porque no han querido librar la guerra más grande que tiene el ser humano, es la suya propia. Batallar contra sí mismo. La Biblia habla una y otra vez de eso. El cristiano, por más que está por la gracia de Dios lavado por la sangre de Cristo, aún vive en un cuerpo de carne. Romanos 8:3. Tiene deseos que los tiene que poner al servicio de la justicia. Usted como cristiano puede cometer cualquiera de los pecados más horribles que haya en la humanidad. Puede cometerlos porque esos pecados están habilitados dentro de la carne. Por eso Pablo dijo que no participemos, no practiquemos los deseos de la carne. Y él nombró muchos pecados, como lo hemos leído, y acordémonos, hay una batalla todos los días que debemos librar contra los deseos de nuestro cuerpo. en oración y en lectura bíblica, rogando, suplicando a Dios que nos ayude a vivir una vida en santidad. Pues pensé que íbamos a terminar hoy el estudio este, pero parece que no. Tenemos todavía tiempo, vamos a tratar de ver esa lucha intensa, vamos a ver en forma un poco más gráfica cómo Pablo explica esta lucha. Vamos a Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 19 al 25. Pueden leer en sus casas si quieren desde el 15, pero yo quiero leer desde el 19 porque ahí está un poco lo importante que tenemos que ver. Dice Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Bueno, no hacer el bien que quiero es la carne. El mal que no quiero, eso hago. Ese mal que no quiero es el alma. El alma no quiere hacer el mal, porque si está verdaderamente guiada por Cristo y por el Espíritu, no lo quiere hacer. Pero la carne sí, quiere hacer el mal. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Usted no tiene más que dos opciones: o hace el bien que Dios quiere que haga, o hace el mal que el pecado le impele a hacer, porque usted deja que su carne lo domine. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esto lo dice Pablo, el gran apóstol Pablo dice: el mal está en mí. Usted no está librado del mal totalmente, porque mientras usted viva en este cuerpo, como dice él enseguida de muerte, usted tendrá que batallar. Porque según el hombre interior, mi alma, me deleito en la ley de Dios. Me deleito, dice, en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis, ya no en el hombre interior, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando usted está así en un momento de su vida, hay hermanos que a veces vienen y me dicen: pastor, yo no estoy viviendo una, no sabe, hermanos, hermanas, ambos, pueden ser hermanas también, me dice: estoy viviendo un momento difícil, es como que no puedo librarme de ciertas cosas, tengo malos deseos y no sé qué hacer delante de Dios, no sé, me siento un vil delante de Dios. Amén y gloria a Dios cuando le pasa eso. Gloria a Dios que usted siente que el pecado lo está acosando y que el pecado lo está arremetiendo con todo. Eso quiere decir que verdaderamente usted es un cristiano. Eso verdaderamente es una gran prueba que usted es un cristiano. Obviamente no quiero decirle ahora que tiene libertad ya para ceder al pecado. Pero si usted está luchando y sus miembros les están acosando y usted se está sintiendo mal, se está sintiendo con la conciencia cargada, vaya a los pies de Cristo. Deposite su carga de pecado, su carga de acoses, su carga de tentaciones que usted está luchando, deposítelas a los pies de Cristo y diga: Señor, no puedo. Esa palabra es importante cuando yo le puedo decir al Señor: no puedo, Señor, ayúdame en mi debilidad. ¿No fue esta la oración que escuchamos en la Biblia? Ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi debilidad. Hermanos, el pecado está habitando con nosotros, está al adicto de nuestra alma, está todo el tiempo ahí viendo qué vamos a hacer, el bien o el mal que no queremos, pero cedemos. Miserable, dice, el apóstol Pablo lo está diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero termina con algo glorioso el apóstol Pablo: gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, ¿a qué? A la ley del pecado. Usted va a elegir ahora a quién dará más lugar, a la ley de Dios en lo que es servirle a Él de todo corazón en Cristo, o le va a dar su vida a la ley de la carne. Usted como hijo de Dios tiene estas dos opciones: servir a Cristo de todo su corazón, a pesar de algunas fallas y fracasos que pueda tener, o dejarse llevar por los deseos de su carne. Con todo eso, su salvación no está en juego. ¿Qué está en juego? Y aquí yo dejé así medio de lado un poquito lo de Gálatas al final, Volvamos otra vez a Gálatas 5, porque acá hay un otro tema también que muchos, pero muchos cristianos confunden. Vayamos a Gálatas 5. Nosotros habíamos leído del 16 al 21. Y en el 21 termina con una frase que ustedes la van a ver en Corintios, que la van a ver también en los Evangelios, y también lo vemos acá en Gálatas 5, 21. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero para algunos, el versículo dice que los que las practican tales cosas perderán la salvación de Dios. ¿Dice así el versículo? No sé si se dan cuenta cuál es la diferencia, y esto espero que quede claro. Yo creo que en algún tiempo lo habré enfatizado, y después uno, como está en otros temas, hablando, enseñando, se olvida que a veces hay que seguir enfatizando. Quiero que separen bien este concepto en la Biblia. La salvación es algo totalmente distinto al reino de Dios. El reino de Dios es toda la Biblia y todo lo que Dios hace y tiene como su plan para Israel, para la iglesia, para el mundo impío, para todo lo que Él ya ha profetizado y ha dado, es el reino de Dios. La salvación es algo que lo ha hecho Cristo. Solo Cristo y nadie más que Cristo. Y la salvación es lo que a mí me hace acepto delante de Dios por medio del amado para alabarlo. Ahora, la salvación, yo no hago nada para ganarla. No puedo hacer nada para ganarla. Bueno, sí, puedo hacer algo, creer. Creer que Cristo vino a morir por sus pecados, derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarlo de sus pecados, y ese solo sacrificio es lo único que acepta Dios para salvación. Solo eso. Ahora, si yo voy a decir que mi salvación depende de las obras como cristiano que hago yo, entonces, ¿sigue siendo por gracia la salvación o ya cambiamos el concepto? El reino de Dios es puramente, hermanos, escuchen bien, es puramente por obras. Usted al reino de Dios no va a entrar incluso siendo salvo. Cuidado acá. Usted puede ser salvo y sí, va a heredar la eternidad. Va a llegar por la gracia del Señor a su presencia. Será parte del arrebatamiento de la iglesia. Será parte de los redimidos en la eternidad. Sí, pero no estará como parte del reino de Dios. Cristo nunca, ni los apóstoles prometieron que para todos es el reino de Dios. Nunca. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que el reino de Dios ha sido prometido para todos los cristianos sin excepción, solo porque llegaron a ser salvos. No hay ni un versículo en la Biblia que enseñe eso. El reino de Dios es algo muy diferente a la salvación de Dios. Espero que se nos marque bien esto. Cuando la Biblia usa no heredarán el reino de Dios, no está hablando de la salvación, está hablando del reino. Son dos cosas distintas, reino y salvación. Son dos palabras que identifican un concepto diferente, muy distinto uno del otro. No sé si entienden lo que quiero decirle. El reino es el reino de Dios, que abarca el cielo, la tierra, todo el universo, abarca todo lo que converge a la iglesia, a Israel y a todo lo que Dios ha creado y hecho. Y Él lo maneja a su manera y en forma soberana. Pero la salvación es un acto salvífico, un acto redentor, donde el Señor compra por medio del precio de la sangre de Cristo, compra a los pecadores del pecado. Los quita del príncipe de este mundo y los redime, porque eso es la palabra redención. Traer a alguien que era nuestro, rescatar a alguien que era nuestro por un alto precio. Esto es lo que nos dice el Salmo 49. Porque su redención es de alto precio, de alto precio. Es demasiado grande el precio que pagó nuestro Padre Celestial por nosotros para que hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Pero usted dentro del reino de los cielos puede vivir como un buen ciudadano o como un mal ciudadano. usted ya pertenece al reino de los cielos. Pero acuérdese que Pablo lo dijo en varias ocasiones y en Romanos lo dice: si sufrimos con él, reinaremos con él. Si padecemos con él, reinaremos también con él, le dice a Timoteo. Hay que entender que el reino de los cielos se gana por el servicio que hago aquí para mi Señor. La salvación no hago nada para ganarla. La salvación ya está hecha y Cristo la hizo. Yo no tengo que hacer más nada. No confundamos salvación, repito, no confundamos salvación con lo que es reino de los cielos. Salvación es un acto. El reino de los cielos es todo sobre lo que reina nuestro Dios. Todo le pertenece a Él e incluso, hermanos, ni Satanás ni los demonios no pueden hacer nada. Nada pueden hacer si Dios no le permite. Si ellos hacen maldades y atrocidades por el pecado y por todo lo hacen solo porque Dios le permite. No es que Dios quiere que ellos hagan eso. Dios en su permisividad les permite hacer eso, pero también castigará un día toda esa maldad que están haciendo y todo eso que están realizando. A mayor pecado, dijo Jesús, mayor será el castigo. El propio Jesús dijo que para algunos será más tolerable el castigo que para otros. Así como a mayor servicio del Señor, mayor galardón, mayores recompensas tendremos, así también, para el que más peca y para el que mayor pecado comete fuera del cristianismo, hablando esto, también mayor castigo recibirá. Recibirá mayor castigo. Todos estamos bajo el reino de Dios. La iglesia es una parte de ese reino, de esos ciudadanos redimidos de sus pecados, que han sido librados de la muerte eterna, pero que ahora, aunque van a veces a la muerte física, pero siguen caminando a la presencia del Señor. Siguen peregrinando. Por eso Pedro le dijo que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que no debemos dejarnos llevar por los deseos de nuestro cuerpo que batallan contra nuestra alma, sino verdaderamente vivir como ciudadanos del reino en esta tierra. Pero el que yo herede o no el reino de los cielos no depende de si soy o no salvo. Depende de lo que hago como salvo. ¿Cómo sobreedifico, como vimos hace un rato en 1 Corintios 3:11? Desde el 12 en adelante, Pablo está hablando de los materiales con los que nosotros edificamos. Oro, plata o piedras preciosas. O madera, heno u hojarasca. Yo elijo con qué voy a edificar en la vida cristiana. ¿Cuáles son los materiales de los 6 que yo nombro? ¿Cuáles son los 3 destructibles? Los que se consumen por el fuego, porque dice que toda nuestra obra por el fuego será probada. ¿Cuáles se destruyen? ¿Madera? Aunque sea un quebracho, usted lo quema y lo quema. Yo tengo una salamandra en mi casa y a veces me traen algo de quebracho y es dura esa madera. Usted no puede poner un clavo adentro. Si usted no perfora la madera primero con una mecha para clavar o poner, o quiere clavar un clavo, tiene que perforar con la mecha porque usted va a poner, el clavo no entra ni medio milímetro y se dobla. Y puede ser un clavo de 4 pulgadas. No entra, es muy dura la madera. Pero el fuego la consume. Tarda más, tarda un buen rato, pero tarda más. En Misiones hay una madera que se llama guayubira o se llama, hay otra que se llama yico. Son maderas durísimas. Y en Paraguay, que también en Misiones la hay, se llama urundei, urundei se le dice en Paraguay, es una forma guaraní, y en Urunday se le dice en Misiones, o sea, a veces en término más castellanizado. Son maderas durísimas, maderas que usted para clavar, el urundei se usa mucho para hacer tejidos y en los campos se pone postes para poner el alambrado, y usted quiere clavar la grampa y tiene que saber clavar porque se va a dar un martillazo en el dedo, porque es muy dura y no quiere entrar. Pero hay que hacerla entrar. Y a veces es tan dura que usted está clavando la grampa para sujetar el alambre de púa y la grampa, en vez de entrar, empieza a abrirse. Empieza a abrirse porque justo agarra una veta de la madera y no entra. Pero se va a quemar. Se va a quemar. Usted le pone fuego y fuego y fuego y fuego y va a hacerse ceniza. Usted pone el heno. ¡Ah! Ni hablar, si está bien seco, quema de una maravilla. Y la hojarasca, eso que usted barre normalmente aquí, que ni, cuando empieza el otoño, que empieza a caer mucho las hojas, y nosotros lo que queremos hacer es quemar, porque ya no nos alcanza la bolsa de basura para poder poner tanta hoja que tenemos que juntar. Se quema fácilmente. Así hay cristianos que edifican con madera, heno y hojarasca. Ahora, ¿qué pasa con el oro, con la plata y con la piedra preciosa? ¿Cuál es la piedra preciosa de más valor que existe? El diamante. Es la piedra preciosa más valiosa que existe. Vale más que el oro y que la plata. Tiene un valor incalculable. Y es algo chiquitito y lo que vale. Ahora, ¿usted sabe lo que se necesita para que haya un diamante? Uno ni que sea chiquitito, así que se pone a veces en un anillo. Que vale a veces, dependiendo de la calidad del diamante, puede valer miles y miles de dólares. ¿Sabe qué se tiene que hacer? Fuego, fuego, fuego. Tiene que llegar a 5000 grados de temperatura el fuego para que se pueda sacarle la costra y liberar la piedra preciosa que hay dentro de él. Cuando Dios quiere hacer un diamante de usted, le va a hacer lo que digo. Cuando quiere hacerle el oro, ¿cómo se obtiene la pureza del oro? ¿Cómo usted obtiene un oro de 18 quilates, de 24 quilates o de 32 quilates? ¿Cómo usted obtiene ese oro? Fuego, fuego, fuego en la hornaza, fuego en la hornaza y más fuego y más fuego. La hornaza queda roja, el oro queda rojo y la costra va saliendo la impureza del oro. Y no dice Pedro eso, que aunque ahora tenéis que ser probados por diversas pruebas para que vuestra fe como el oro, sea preciosa. Ahí usted está caminando en el reino, hacia el reino de los cielos. Cuanto más usted es probado, más precioso es como cristiano. Más hermoso va quedando como cristiano. ¿Ustedes saben cuál es el problema para muchos nuevos en la fe? Que cuando comienza parece andar todo mal y parece que todo comienza a andar. Se van los amigos, se van los parientes, se van todos aquellos que nos daban cierta relación, hasta por ahí el trabajo no le va bien, la economía no le va bien, parece que todo vino encima. Al final recibí a Cristo como salvador personal y me va peor que antes. Trabajo no me pagan, hago esto y no me pagan, voy así, ya estoy peleando con medio mundo, todos se van de mí, nadie más me quiere. Pero Cristo te ama. Nadie más te quiere, pero Cristo te ama. Estamos empezando a ser probados porque ya Dios no nos quiere tener para ser parte de los que son de este mundo, sino quiere que seamos parte de Él y para Él. Lo sirvamos a Él y le demos a Él todo lo que somos. Hermanos, queremos ser parte del reino de los cielos. Queremos verdaderamente ser esos cristianos que a pesar de nuestras debilidades, pero podemos llegar al reino de los cielos. Leamos la Biblia no por cumplir, leamos la Biblia por conocer a nuestro Salvador, por conocer el plan de Dios para todo, para mi vida, para la iglesia, para el mundo, para Israel, para todo. Oremos, hermano, no por carga, oremos porque verdaderamente queremos tener comunión. Ayer el hermano que daba la meditación a los jóvenes decía, o preguntaba, ¿cuántos de nosotros estamos en el secreto de Dios? ¿Cuántos nosotros estamos en la intimidad con Dios? Porque muchas veces nuestra vida cristiana es muy colectiva, muy de iglesia, pero no es íntima con Dios. No tiene intimidad, no hay en nosotros en la semana, fuera del domingo o fuera de un día de oración, ni siquiera existe, ni siquiera existe un momento que agarramos la Biblia y la leemos. Un momento en que nos ponemos a orar y darle gracias a Dios por todo lo que nos da y a orar para que Dios nos ayude a ser mejores cristianos. Solo venimos y hacemos vida de cristianos de iglesia, pero no en el secreto de Dios y en la intimidad con Dios, diciendo, Señor, transfórmame, cámbiame, ayúdame y guíame a ser un verdadero y correcto hijo tuyo. Que la gente vea en mí reflejado a Cristo. No cantamos ese himno. Haz lo que quieras de mí. Ay, es lindo cantar, pero que Dios no se le ocurra empezar a hacer algo lo que Él quiere de mí. Porque cuando Él empieza a hacer las cosas que tiene que hacer en nosotros, suspiren, hermanos, porque viene la gran batalla. Ahí viene. la gran batalla entre que cedo a la obra de Dios o me dejo reventar por Dios para que Él haga de mí esta preciosa criatura, ese precioso diamante, ese precioso oro, esa preciosa plata que debo ser, que brilla, refulge y que es un gran material para muchas cosas. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque ella verdaderamente es de tanta ayuda para nosotros, de tanto consuelo, de tanta sabiduría e inteligencia para nosotros. Gracias, Señor, por lo que tu Espíritu nos habla a través de ella. Ayúdanos y guíanos para que a pesar de nuestra debilidad, Señor, no seamos un fracaso delante de ti, que sino sirvamos verdaderamente siempre gozosos en tu presencia, que anhelemos más y más las cosas de arriba y no las que están en la tierra. Gracias, Señor, por tu amor en Cristo y por la salvación que Él ha hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.